ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20 a.m, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 17 de marzo de 2015. En estos momentos, en torno a 8 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos todavía despejados a esta hora de la mañana. Las previsiones para este día las conocemos con más detalle a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Carol Curado. Buenos días. Buenos días. Arranca este martes con un cielo poco nuboso en la provincia de Jaén, con algunas brumas y bancos de niebla matinales, aunque se espera que las nubes vayan creciendo durante esta tarde y que acabemos con un cielo nuboso y con precipitaciones débiles en general. La cota de nieve se situará por encima de los 1.200, 1.400 metros y las temperaturas pueden bajar. Esperamos hoy máximas de 12 grados en la capital, 13 en Andújar y Linares, 15 en Úbeda, 16 en Villacarrillo y 9 grados en Alcalá la Real. Soplará viento flojo del este y por la tarde irá girando a la componente oeste. A vuelta de un mínimo alto, incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en este día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor de el campo de Jodar en tu mesa. Soy Susana Díaz. El día 22 tienes una cita para defender nuestra tierra, para ganar un futuro mejor. Te toca hablar a Andalucía para que ese futuro lo decidamos entre todos. Necesitamos un gobierno fuerte para que nuestra voz se oiga alta y clara en España. Andalucía tiene mucho que decir. Confía en Susana. Vota PSOE de Andalucía. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tarde. Hoy por Hoy Jodar. 7:23 a.m, poco más de 23 minutos, tras una primera reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del PROFEA el pasado viernes, será hoy martes cuando definitivamente se marquen los criterios para ese reparto de fondos a nivel provincial, de los fondos que se aportan por parte del Gobierno Central, también aportaciones desde la Diputación Provincial y desde la Junta de Andalucía. En esa primera reunión el pasado viernes no se llegaba a concretar ante lo que considera el subdelegado del Gobierno deslealtad por parte de las administraciones gobernadas por el Partido Socialista, Diputación Provincial y Junta de Andalucía. Escuchamos a Juan Lillo y también a la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Carmen Fernández de Liencres. Han sido una vez más desleales con el Gobierno central, ¿no? Y pretenden retrasar la puesta en marcha de la ESPA, que este año el retraso no se puede producir bajo ningún concepto, porque tenemos unas elecciones autonómicas de aquí a 6 días. Esas elecciones autonómicas saldrá un nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, que puede ser del mismo color, de color distinto, pero casi con toda seguridad que habrá cambio en los representantes, y nosotros no podemos esperar a la toma de posesión del nuevo gobierno y que se nombre nuevo representante y retrasar 2 o 3 meses lo que es la puesta en funcionamiento de este asunto, que, como ya dijimos, corre mucha prisa. Pues hemos tenido, como todo el mundo sabe, en el campo un año muy malo, un año muy complicado, y esto lógicamente tenemos que darle todo el piso. En una comisión provincial anterior, de años anteriores, adquirimos el compromiso a petición de ellos de crear estas comisiones de estudio para poder hacer análisis exhaustivo de cuáles son los criterios de reparto de tanto el programa de garantía de rentas como el de generador de empleo. Hemos convocado, el año pasado se convocaron hasta 4 reuniones de comisiones de estudio, este año igualmente, con el objeto de hacer un análisis exhaustivo y evitar que a la hora de pasar por la Comisión Provincial de la EPSA todos los representantes tuvieran plenos conocimientos de cuál era la situación en la que íbamos a someter la votación, con lo cual nos mostramos totalmente, al menos yo mostré mi sorpresa al ver que desconocían cuál eran el día de la comisión el viernes, desconocían cuál eran los criterios que habíamos estudiado previamente en una comisión, que esa fue la finalidad y a petición de ellos, por lo cual se convocaron y se organizaron, en definitiva. Escuchamos también ahora los argumentos de los representantes de la Diputación Provincial de Jaén y de la Delegación de la Junta de Andalucía, Purificación Gálvez y José Castro. Desde la Junta de Andalucía hemos solicitado un incremento de los fondos destinados por el Gobierno Central para el desarrollo de este programa. Un programa que se verá complementado con un aumento de la dotación destinada al plan por parte de la Junta de Andalucía. Asimismo, hemos de insistir en la petición y hemos insistido en la petición al Ejecutivo de la Nación de un plan extraordinario de empleo para la provincia de Jaén. A través de este programa, del Programa de Fomento Empleo Agrario, se financian obras de interés general, social e infraestructura en sectores como el agrícola, ganadero, industrial y de servicio. Igualmente, se realizan iniciativas como la construcción de centros sociales, parques o jardines, la urbanización de polígonos industriales, la mejora del alumbrado público o la conservación y el arreglo de calles y caminos, entre otras. Consideramos de la posición que la Diputación Provincial ha mantenido en la Comisión Provincial de Seguimiento del PFA ha sido un año más la de mostrar nuestro rechazo a la partida general para mano de obra que va con cargo a este programa, ¿no? Son ya 4 o 5 años en la misma partida congelada y son muchos los años, los últimos 2 o 3 años, los que se han incrementado la necesidad en la provincia de Jaén a raíz de las bajas cosechas de aceituna. Así lo hemos mantenido, como lo hemos hecho en años anteriores, y la Diputación, al igual que coincide la Junta de Andalucía, ha mostrado en varias ocasiones, también hoy, en incrementar su disposición a incrementar la partida con cargo a materiales si el Estado sube la partida referente a mano de obra. Y una vez más también hemos... Palabras, testimonios acerca de esa reunión, esa comisión que tendrá lugar hoy y en la que definitivamente se marcarán esos criterios del reparto de esos fondos. Elecciones Andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. En nuestra ciudad, la agenda electoral en el día de ayer ocupada por un acto del Partido Andalucista. Rescatamos testimonios, fragmentos de la intervención del secretario local, también de la candidata Encarna Camacho. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este acto que estamos realizando desde el Partido Andalucista con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 22 de marzo. También quiero dar las gracias a los vecinos que nos ven a través de esos medios de comunicación, que no han podido estar aquí presentes. Uno, pues porque no han podido por motivo de trabajo, y otro porque no le han dejado tampoco, vaya que le quitaran el sueldo, pero sé yo que nos están viendo en la casa. Por lo tanto, a todos ellos les agradezco que nos estén viendo. Buenas noches, vecinos y vecinas de Jodar. En primer lugar, quería, bueno, pues daros las gracias por haberme acogido también en este pueblo. La verdad es que me siento feliz y satisfecha de estar aquí con todos vosotros. He tenido la oportunidad de dar un paseo por el pueblo antes de llegar aquí y tenéis un pueblo precioso, un castillo magnífico. Palabras de Encarna Camacho, también presente en ese acto, el secretario general del Partido Andalucista de la Provincia de Jaén, candidato número uno, Francisco Mendieta, que acusaba a partidos como Podemos y Ciudadanos de proponer el principio de ordinalidad que en Andalucía supondría perder más de 1.000 millones de euros al año. Los andalucistas queremos alertar a nuestros paisanos de un modelo de financiación autonómica aprobado por Podemos y por Ciudadanos, por el que se condena a Andalucía a ocupar el puesto 16 en cuanto al nivel de renta de sus ciudadanos. Concretamente, este principio lo que hace es ordenar a las comunidades autónomas según el Producto Interior Bruto por habitante e impide que el Estado pueda realizar inversiones para que puedan mejorar esta renta de tal forma que sería imposible que Andalucía pasara del puesto 16 al 15 o al 14. Por contra, Madrid, Barcelona, País Vasco sí se garantizan los primeros lugares. Argumentos estamos de viendo Francisco Mendieta en ese acto público en el día de ayer. Francisco Mendieta, al que tenemos la oportunidad de contar con él para abrir hoy la serie de entrevistas que a través de esta emisora mantendremos con candidatos de las distintas fuerzas políticas en nuestra ciudad. Será a partir de las 9 de la mañana. Se han cumplido en este punto las 7:30.